Está programando lo que es el paro y la exigencia en el reajuste para el gobierno. Señor, ¿cuál es su nombre? Camilo Moreno. Hace un mes atrás, las organizaciones del sector público, de la administración pública, están negociando con el gobierno el reajuste anual de remuneraciones. Nosotros estamos pidiendo lo que corresponde al IPC y más el crecimiento económico del país, que va cercano a un 8,8%. El gobierno se ha negado y a negociación y dice que va a dar una respuesta a los trabajadores después de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y eso es lo que no queremos nosotros como trabajadores, y que se pueda establecer una respuesta del gobierno con respecto a la negociación que ya va cerca en un mes. Una pregunta que me inquieta, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo a las fechas pactadas? ¿Cuáles serían los siguientes pasos a continuación? Mañana jueves y el viernes tenemos una jornada de paralización de toda la administración pública de Arica a Magallanes, la frontera, los aeropuertos, para hacer presión al gobierno y que se instale una respuesta concreta al petitorio de los trabajadores del sector público. Una duda que siempre nos queda a todos los que somos civiles dentro de esta ciudad. ¿Los empleados públicos son empleados que son contratados por el mismo ministerio o el mismo lugar donde trabajan, o son subcontratados y ustedes trabajan a un horario? Hay de distintos contratos, uno que son a plazo fijo, que es de un año, otro en forma más bien prolongada, y hay otros que están a honorario y sin previsión. El gran dilema de la administración pública es que casi todos los funcionarios no están seguros si el próximo año van a tener trabajo o no, porque es el contrato a plazo fijo. Y ese es el gran inconveniente. A los empleados públicos no se les da subsidio de cesantía ni ninguna indemnización. Y prácticamente el día en que se les despide se van con 0 pesos a la calle. Para terminar, me gustaría que nos dé ¿qué piensa usted como empleado público que viene al futuro en su área y en su. Como usted, como empleado público, ¿qué piensa que viene en su área de trabajo y en su futuro? Las peticiones que tienen las organizaciones de trabajadores del sector público tienen que ver con la previsión. Queremos que un mejoramiento del sistema de AFP, porque en estos momentos por lo menos los empleados públicos están sacando un tercio del sueldo como pensión. Por lo tanto, si un funcionario ganó 600 mil pesos, como AFP está sacando cerca de 200 mil. Y eso es una diferencia muy importante que se produce en los sueldos de los funcionarios. Muchas gracias, espero que le salga todo bien.